¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. ¿Qué único? ¿Qué tal? ¿Qué más, Emilio? ¿Cómo le ha ido? Bien, bien. ¿Cómo va todo? ¿Qué cuenta? ¿Cómo van las cosas? Tenemos una gran entrevista hoy. Tenemos Guy Berryman y Will Champion de Coldplay, que hablaron con nosotros ahorita que estuvieron en el Campín. Bueno, muy bien. Buena cosa. Buenísimo. Usted estuvo ahí al frente de la entrevista, ¿cierto? Sí, estuve con ellos. Unos bacanes. Bueno. De aquí a Hawái. Muy bueno. Pues bueno, gran anuncio entonces de arranque de programa. María Juliana Correa, ¿cómo vas? Hola, Nico. Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué ha pasado? Todo muy bien, todo en orden. ¿Y Mónica Martínez? Bien, feliz tarde. Pues feliz, pero no tanto por los mexicanos. ¿Qué tal ese sismo que tuvieron ahorita? ¡Siete! ¡Qué vaina, hombre! ¡Siete! ¿Cómo le ha ido? ¡Qué vaina! ¡Hola! ¿Pensaron que me estaba haciendo el loco en un día tan importante para mí? No, por supuesto que no. ¿Cómo? Imposible. ¿Pensaban que me va a hacer el loco después de todo lo que vi hoy? No, hombre. Bueno, ¿qué pasó con el sismo? Cuéntanos, a ver, para comenzar con algo raro. Pues según el informe del Servicio Geológico de Estados Unidos, pues dicen que inicialmente la magnitud era de 6.8, pero luego lo situaron en 7.7. Mm. Y pues digamos que ellos lo nombran como un aniversario porque también tuvieron dos grandes terremotos en el 85 y en el 2017. Claro. La misma fecha. La misma fecha. Entonces, como. El del 85 fue un terremoto terrible. Bueno, ¿y qué pasó en este? Terrible. Entonces, bueno, este estuvo localizado 59 kilómetros al sur de Cualcomán, Michoacán, y a 10 kilómetros, y fue a 10 kilómetros de profundidad. Y el Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico lanzó alerta de tsunami. Bueno, pero me da pena hacerte preguntas más directas. ¿Número de fallecimientos o víctimas? Pues en este momento las autoridades, como siempre, están inspeccionando el lugar. Todavía no se han dado cifras específicas. Estoy aquí en la BBC y en CNN como monitoreando un poco el número de víctimas. Seguramente más adelante, no un poco tiempo. Todavía no hay un anuncio oficial de víctimas, nada. Digamos. Están hasta ahora recogiendo escombros en algunos lugares. 10.000 personas murieron en el 85, sí, en ese terremoto del que dijiste. Terrible. Y 360 en 2017. Exactamente. Me gustaría saber datos del de ahora, ¿no? No, por ahora está el asunto, sí, han sido muy, muy parcos y muy discretos con las cifras. Hay imágenes, ¿sí, no?, de los momentos del sismo que fue muy fuerte. El del año 85 fue 8.1 en la escala de Richter y muchas de las edificaciones, de hecho, a partir de ese sismo, se genera todo un debate frente a cómo se están construyendo las cosas en México. Lo que terminó siendo más afectado fue el centro de la ciudad. Uh-huh. De hecho, México a los 9 meses hace el Mundial del 86, tratando de salir de esas ruinas. Y todo cambió, miren las cifras que da María Juliana, todo cambió mucho ya 20 años después, que fueron 360 las víctimas frente a los 10.000. Fue terrible ese sismo. Por ahora no han confirmado. Pero tengo un primo segundo que entró a una cafetería y dejó el carro en un parqueadero y se cayó el edificio y vio cómo se cayó el edificio y perdió el carro. No. En el otro, en el nuevo. Sí, claro. Yo quisiera saber víctimas, por favor. Vamos a esperar. Pues el presidente Obrador dice que ya hay un muerto hasta el momento, solo uno. No, pero hay confusión porque hay muchos cortes de electricidad. Claro. Hermanito. No hay que esperar, obviamente, hay que esperar. Pues sí, pasó un huracán por Puerto Rico y apagó toda la isla, lo de siempre. Que Puerto Rico siempre le ha pasado últimamente eso, ¿no? Siempre, es que... ¿Cuánto fue que duraron sin luz? ¿Un año? ¿Ah, un año? Sí. Como un año sin luz. Bueno, ¿cómo van, hombre? Hoy mi tema principal, mi aporte al programa, es haberme gastado 10 días... aprendiendo sobre la realeza inglesa. Hoy, después de las 8, termina para mí esta historia, pero antes de las 8 los voy a secar para que estén preparados. ¿Por qué? Porque hablaré de todo lo que nadie sabe de la realeza. Y me quedé altamente impresionado por muchas vainas que vi. De hecho, creo que a usted le escribí, Nicolás, que viera esa vaina porque es impresionante. Alcancé a ver ahí porque estaba en vaina. Eso es impresionante. Eso es una realeza. Porque la realeza inglesa, para comenzar, es una realeza muy rica, a diferencia de todas las de Europa. todas las realezas de Europa son mantenidas por el pueblo. Así la, el pueblo mantenga a los que están en la realeza, los activos y la riqueza de la realeza inglesa no tiene límites. Por eso se pasan, o sea, carros le pasó al hijo, hombre, le pasó 526 kilómetros cuadrados de tierra. O sea, le dijo, eso es suyo, hermano, uh-huh. porque usted es el príncipe de Gales. Y eso se lo pasan entre ellos, porque eso lo hicieron desde el año 1050, fueron comprando toda Inglaterra los reyes. Sí, claro. Cosa que no pasa en ninguna realeza. Todos son unos mantenidos. Estos tienen mucho billete. Pero tal vez, tal vez al principio eran mantenidos y fueron ahorrando y fueron comprando hasta que ya tienen mucho billete, ¿no crees? Pero es que te estoy hablando del año 1005. Claro, no, sí, claro, hace muchos años. ¿Qué era ser mantenido? No sé qué es ser mantenido en el año 1005. En esa época, no sé, te lo pregunto, ¿pagaban impuestos? Te lo contesto con mucho gusto. Seguramente no había una cosa de impuestos en el año 1005. Sí, no, creo que tributaron. Pero en el 1200, no lo sé. Esa parte sí me coge chueco, pero algo bastante impresionante. Uh-huh. O sea, todos los desfiles, los caballos de los desfiles. Pero yo creo que sí había algún tipo de ley impositiva. Ah, seguro. No, seguro. No lo sé. Yo no viví en esa época y en esa parte sí no la investigué. Pero me impresionó demasiado todo el montaje tan increíble, la perfección y todo eso. Me dio hartera leerles eso porque es impresionante, pero todo eso se lo dieron a un, no un wedding planner, a un funeral planner. El señor se rodeó de 100 asistentes que hizo todo lo que vieron, excepto la parte militar, que es así la maneja. Supongo que la corona. Sí, debe ser, ¿no? Pero pues ellos son los que hacen ese mandato, creería uno. Impresionantes. Y vi unas fotos en donde estaban enterrando a la reina Victoria en 1901, precisamente. Uh-huh. Y fue igual, pero pues a su manera. No había televisión, todo era desglosado, todo eran pinturas, vainas. Pero claro, está la producción de los señores de BBC de esta vaina, no, sí, más rudimentario. Me imagino que se informaba en la radio, como siempre, ¿no? En 1901, pues sí, ya había radio. Sí, pero yo creo que los grandes. Pero no creo que fuera fácil quien tenía un radio en 1901. Era más Nico. Fácil un telegrama en esa época. Sí, no, pero imagínate la velocidad de cómo llegaba la información. Bueno, pues hoy les tendré todo el cuento completo, me lo eché. Desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, hora de Inglaterra, de Inglaterra, sí, de 11 a 2. Después volví y me lo eché de 3 y media a 5 hasta que se acabó. No, hermanito. No, y se fueron a pata todos hasta Windsor. No, pero eso sí que echen Kimba al menos esa vez, pues. No, solamente los hijos y los nietos. Las mujeres van en Lamborghini. No, que van Rolls Royce. ¿Y al fin en qué llegó Joe? Joe Biden llegó en su avión y con su bestia. No, Joe llegó con su avión, con el Force One y con su bestia, o si no, no iba. Y le aceptaron todo. Ahí llegó 11 caballos. Nosotros pensé que no. Bus, ¿cómo querían que llegara? En el bus, que para pelear la silla, que la ventanilla. Tenía que montarse en van, que iba a levantar el brazo por si se caía y frenaba la van. Tengo muchos arepasos de los olivos de que en el de Cop fueron 500 mandatarios con sus esposas, es decir, 250. Adecuaron la catedral solamente para 2,000 personas, la de Westminster, la abadía, y la situación fue maravillosa. Por supuesto, el rey no está coronado, Carlos III, y se calcula que el tiempo será un año por luto a la reina. Pero el combo de gente es que desde la Westminster hasta Windsor, eso fueron 4 horas a pata, ¿no? 4 horas, acuérdense el paso, 75 pasos por minuto. Impresionante. Y uno estrenando zapatos. Claro. No, porque es que van despacio. Por eso toca echarlo, toca embetunar los viejos y ahí tú no sufres. A las mujeres no les toque esa vaina. No, ¿cómo y no? Los manes van con zapatos militares de esos grandotes. Church, eso usted se los pone 20 años y duran lo mismo. A 1.500 euros el par, por supuesto. Sí, pues ahí verás si no le duran con y de, el y de costo. Charol, ¿no? Charol. Claro. Bueno, tema del día, Nicolás. Vamos a ver cómo nos va hoy. Pero hoy voy yo muy, muy, muy, muy, muy milenario. ¿Qué miembro de tu familia te odia con hipocresía? Eso lo voy a dejar a los oyentes. Yo no voy a hablar de mi familia, ni más faltaba. Entonces, vamos a oír sí, a los... Sí, mójate. Mójese ustedes. Bueno, Nico, mójate. No, es que mi abuela, pero es que era ella. La suya era directa. La suya no era hipocresía. No, pero gente ¿cómo muerta. ¿Cómo así? Yo no conozco la historia. ¿Ese tema es tuyo? ¿Qué? No, ¿ese es mío o no? No, ¿me lo olvidaste tú? No me acuerdo. ¿Mío no es? Mío tampoco. ¿Qué miembro de tu familia te odia con hipocresía? No. O sea, no, que te saluda, pero tú sabes que te odia. Que y, no hablar de, y hablar de muertos sí es el camino más fácil. Ah, pero como no se habla mal de los muertos. No, pero si hubo un tío pues que ya está eso, o el abuelo, toca, pues qué. Estoy pensando. Uy, hay una tía, una hermana de mi papá que la detesto. Yo también, me parece una vieja miserable. El Alerpen. Vive. Ay, Nicolás, ¿qué pasó? Mi prima, chisme fresco, que le llamamos, me la tiene adentro porque en días anteriores no le cuadré el cardan. Bueno, tranquilo. El trío Próculo se hace el pendejo, pero lo veo con cara de broca y el cucho atembao. Si quiere una nota, la pone. Y, sí, Jaime, si se considera incomprendido, me dice yo que soy judío, vegano, adorador de Satanás en Colombia, un país plagado de antisemitas, carniceros y adorados de la no sé qué virgen de los que. Nota, Nico. Bueno, vamos a poner 0-1. Y yo le digo lo mismo, tía, ¿cómo yo tengo que pase de sexta para manejar la hipocresía? Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. La madre de mi mamá me odió toda la vida. Y lo mejor es que era mutuo, de los 20 nietos yo era el que menos quería. La ironía es que en su funeral pocos nietos fueron y yo cargué su ataúd de unos metros. Nota, Nico. Bueno, vamos a ponerle 5-4. Un primo tiene un sentimiento especial desde un día que supo que su mamá estuvo jugando al papá y a la mamá conmigo. No, nota. No, hombre, 5-4. Oh, horror. ¿Qué es esto? Incorrecto. A lo largo de mi vida fui mi abuela paterna, quien se mostraba cariñosa enfrente, pero se la pasaba hablando mal por las espaldas. Cuando me enteré que murió, sentí un fresquito. Porque esa señora era más mala que un purgante vencido, ¿no, Tani? Bueno, vamos por el 5-4. Saludos, mesa de trabajo. Creo que el miembro de mi familia que me odia es tan hipócrita que todavía no me he dado cuenta quién es. Bueno, tranquilo, 5-4. Algunos de mis primos me tratan, pero no me pasan. Bueno, está pues bien. Pues se purió todo. Una prima hace años quería que su primera vez fuera conmigo. Y yo también, pero me levanté una novia. Después de eso ni me puede ver... Y la familia no sabe por qué ella me odia. Saludos al mayor candelo de la radio. El mayor candelo debe ser. No sé quién es. Yo no voy a entrar en detalles, hombre. Bueno, pues tenemos hoy creo que 12 arepasos. Van a ser muy rápidos. Bueno. Pero le quiero hacer un homenaje a la reina. Es que ya murió. Ya descansa en paz al lado de su esposo, de Felipe de Edimburgo, en la catedral de Jorge V en Castillo de Windsor. Muy linda la ceremonia, muy linda. Ahora llega un punto en que ya apagan la señal, porque ya eso de romper el hueco y toda esa vaina así no lo ve nadie. Eso solo lo ve el hijo que se descompuso. Bueno, estamos listos todos, ¿no? Sí, señor. Sí. Emilio, ¿cómo está la música hoy que no pude revisar nada? Bien, hoy tenemos, les estaba recordando a los oyentes que hoy tenemos una gran entrevista. Tenemos a Guy Berryman y a Will Champion de Coldplay. ¿Es hoy? Es hoy. Ah, qué bueno. Vamos con música, por favor. Listo, vamos con lo nuevo de Madonna. Esta es una nueva versión de un éxito que ya hizo hace unos años, Hung Up. Es una versión ahí como rara, pero no sé, algo me gustó. Tiene hasta toques de reggaetón incluso. Es... Esta nueva adaptación fue hecha por ella con Tokisha como invitado especial y salió el viernes pasado. Esto se llama Hung Up on Tokisha. En los originales hablamos de lugares y momentos mágicos. Momentos mágicos, pues momento mágico, el final de la reina Isabel hoy. Una reina apoteósica, grandiosa, de una monarquía que pues hoy demostró lo que es. Voy a leer algo que va a molestar, pero no quisiera que me dañara mi momento mágico. Yo sé que ahora hablo de alguien que no es muy querido por el público. Pero pues era una persona muy querida por su madre. El hombre pues ha estado muy enredado. Le dieron la oportunidad de vestirse militarmente ayer, por una hora, en un momento. Pero hoy le dijeron, papá, vuelva al sacoleva ese porque usted está en problemas. Sí. Me refiero al príncipe Andrés, al duque de York, quien ha sido duramente castigado por la corona, no por su madre, porque era su niño consentido. El príncipe Andrés, que tuvo unos nexos un poco delicados con Jeffrey Epstein. Pues terminó en reuniones con muchachas muy jóvenes. Sacaron una foto hoy de la realeza, donde sale la princesa, donde sale la reina, perdón, en blanco y negro, y lo está abrazando, recién nacido en 1960. Y descansa un cachete de ella en la fontanela del bebé. Ah, mire, qué lindo. Qué lindo. Y esta es la lectura que él hizo de ella. Le decía, mommy, dear mommy, mother, your majesty, querida mamá, mami, su majestad, 3 en 1, su majestad, mi madre y mi mami. Oh, qué lindo. Ha sido un honor y un privilegio servirte, sí, madre de la nación. Tu devoción y servicio personal a nuestra nación es única y singular. Tu gente muestra el amor y el respeto en diferentes maneras, y yo sé lo que estoy mirando y el honor en que te buscan y te respetan. Mami. ¿Cómo? Tu mami. Mumi. M-U-M-M-Y. Okay, okay. Así que a usted no le suena bien porque eso es en inglés. Ok. Mami. Tu amor por un hijo, tu compasión, tu cuidado, tu confianza son los tesoros más grandes que he guardado. He encontrado conocimiento y sabiduría infinita a tu lado, sin límites ni consentimiento. Te extrañaré sin fronteras, consejera y gran humor. En nuestro libro de experiencia se cierra otra época y te tendré muy cerca de mi corazón con el amor más profundo y gratitud, y seré muy feliz de hablar de ti y de quererte hasta el día que me muera. God save the king. Dios cuide a Carlos, a mi hermano. Chapo, por favor, señor Cristian. En los orígenes. Eso. Chapo. No, ya mañana no vuelvo a hablar una palabra de sus manos. No sé, yo creo que puede quedar. No. Hoy les voy a dejar todo lo que quieran preguntarme. Quedan. Hoy les tengo todo, pero ya mañana ignoro el tema porque es que fue un seguimiento. Creo que nosotros estamos sobrados con respecto a otras estaciones de radio. María Juliana. Bueno, pues un buen momento el que se va a vivir en Bogotá el próximo 24 de noviembre, porque después de 17 años sin venir a la ciudad, Ricky Martin confirmó hoy su concierto en el Movistar Arena. Puede ser. En esa fecha. Bueno, pues hay muchos fanáticos de Ricky Martin que seguramente sí se ponen muy felices por la visita. A partir del 24 de septiembre a las 9 de la mañana está abierta la venta de boletería para el público en general. Chévere. Puede ser. Sí. ¿Y viene el sobrino? No. No, yo creo que él no está invitado. Tranquilo, creo que él no está invitado. No puede ser. Bueno. ¿Sí? Ya, eso es. Se confirmó. Oye, qué buena nota. Se confirmó, hombre, que viene el 24. Ay, qué cosa, hombre. Y al otro día es Juan Luis Guerra. 25 no de puede noviembre ser. En el Movistar Arena. Ah, sí, grande. Sí, también se confirmó el viernes. En el tour Entre el Mar y Palmeras. Momentos mágicos. Y vamos a continuar ahora con una tremenda artista brasilera, María Rita, la hija de Elis Regina y de César Camargo Mariano. Esta es una canción que ella grabó en su tercer álbum, Samba Meu, del 2007. Este disco fue su primera incursión en la samba y ella sí que ha explorado con mucho éxito ese género y le queda bastante natural, le queda bastante bien. Esto se llama así, Num Corpo Só. En los originales, cosas que funcionan bien. Bueno, quiero hablar de una chica que ya tiene, va para 59 años, pero tengo que aceptar que me parece atractiva. Y como la belleza es relativa, pues no encuentro un momento para discutir esto. Pero la vi hace poco en una película y muy, muy atractiva. Se llama Juliette Binoche. Me encanta. Para que sepa. Ah, ok. Esta chica se ganó un Oscar. Paciente inglés, ¿no? Paciente inglés, sí. Es musa del cine europeo. De la trilogía, ¿no? Es francesa. Ella salió en una. En azul. Y recogió el primer premio Donostia del 70 Festival de San Sebastián, que es el premio a toda una vida. Binoche se declaró afortunada por no haber sufrido situaciones especialmente machistas en la industria del cine. Y dícese que hay mujeres que lo padecen, quizá en un cine más estereotipado, pero hay que saber rechazar ese cine. A mí me han ofrecido en el cine americano papeles de mujer objeto y he dicho que no, señaló. Es importante saber decir que no para no entrar en un sistema de perversión. Hay que ver lo bueno de una misma, saltar a lo desconocido, ya no estamos en unos códigos machistas. Yo fui educada en la dependencia y por suerte lo detecté muy temprano. Remató Juliette, que repito, a mí personalmente me gusta. Nicolás. Bueno, pues cosas que funcionan bien, y se está hablando que los aeropuertos en España funcionan bien, pero desde el 20 de septiembre ya no va a ser obligatorio llevar ni pasaporte de vacunación y tampoco complementar el formulario de entrada a España con esos datos. De hecho, uno de los debates... Uno de los debates que hay hoy por hoy es si es necesario que la gente lleve tapabocas o no en los aeropuertos. Están diciendo que la mayoría se están inclinando por el no, porque se entiende que la pandemia ya ha sido controlada, después de, no superada, pero sí ya está al menos regulada, bajo control. Todavía sigue siendo pandemia, dicen algunos, digamos que ahí está el debate. Hay gente que dice todavía es pandemia, todavía hay unas cifras que son altas de, pues no tan altas, pero sí hay unas cifras de mortalidad que no pueden ser desechadas. Hay otras personas que dicen, como Joe Biden, por ejemplo, ya se dio el fin de la pandemia, ya estamos en una endemia, digamos, ya es diferente el cariz. Entonces se está decidiendo eso en España, si desde mañana se decide abolir, que ya se abolió pues lo del certificado de vacunación, pero sí se decide abolir que la gente lleve tapabocas puesto. Bueno, voy a complementar la nota. En los aeropuertos en España no se necesita tapabocas hoy en día. Pero en los aviones de aerolíneas españolas todavía exigen tapabocas, a diferencia de las aerolíneas gringas, que ni siquiera los que hacen el servicio, azafatas y auxiliares de vuelo, usan tapabocas. En empresas inglesas como British Airways o Ryanair no se usa tapabocas. Lo único que queda son los españoles y los italianos. Pero en los aeropuertos no hay ninguna posibilidad de que alguien se ponga un tapabocas, excepto yo y Nicolás Samper. Yo sí me lo pongo. Sí, exacto. ¿Y yo? Sí, Emilio. Pero realmente no. Realmente van a quitarlo del QR, que es un... pues en el QR usted dice, yo estoy vacunado, ¿cuántas veces? Y le piden a uno, muéstreme el QR, no más. Si tienen dudas de lo que uno escribió, entonces le preguntan, sáqueme la vacuna, pero eso no pasa. Pero el tema del tapabocas como tal, una vez que uno baja de un avión o se monta un avión, está abolido en los aeropuertos de AENA, que es el circuito de aeropuertos de toda España. Vamos a ver, pero yo creo que pues lo de los aviones, no sé si eso se demorará un poquito más, la verdad no lo sé. Pero hoy en día no hay que llevar tapabocas en ningún aeropuerto de España. Mónica. Pues cosas que funcionan bien. Un colombiano que está vendiendo mazorcas y morcilla en la Torre Eiffel. Le ha funcionado. ¿Cómo? Se llama Davinson Campo y él encontró una manera de ganarse la vida. Meterlo preso. No. Él dice que el tesón hay que meterlo preso. Y no, la perseverancia de los colombianos pues no conoce límites. Él llegó a Europa hace 4 años y se volvió viral en TikTok, por eso le estamos dando la noticia. Y entonces pues él dijo, bueno, si a la salida de la Torre Eiffel podemos encontrar cosas típicas francesas, ¿por qué no meterle sazón colombiano? Y él decidió junto con su esposa, su socia, pues montar esto. Entonces ellos preparan por las mañanas en TikTok, pues ven cómo muestran cómo preparan la morcilla, cómo preparan toda su comida, y desde hace más o menos unos 4 o 5 meses pues están pudiendo salir adelante allá en París, donde dicen que la vida por supuesto es muy cara y que los extranjeros se dejan cautivar porque son felices. Ellos no conocen qué es la morcilla, no tienen ni idea, y ellos en su francés que ni sepan. No, bueno, en su francés de aprendiz, les explica un poco de qué se trata y los europeos pues caen encantados. Lo pueden buscar en TikTok como Davinson Campo Cero y ahí van a encontrar toda la historia. Aporte a tu nota. La morcilla es original de Francia. Para que sepas. No sabía. Sí, en Francia se comen toda la vaca completa. ¿Y o sea, tú crees que se la comen la igual? Tripa. ¿O es más, es como más seca, como en rodajas, como si fuera un salchichón, digamos? Yo en mi vida me he comido una morcilla en Francia, pero sí. No sabía. Que se llama cassoulet. Y es un plato muy tradicional de los franceses. Y esos manes están metidos mucho en la morcilla. Los europeos tienen mucha morcilla, los ingleses, los... Los españoles. Los españoles. Con razón. Sí, los españoles. Con razón, les recibieron su emprendimiento, pues, felices. Lo que ellos nunca habían visto era un señor como con un abanico venteando asador. Yo nunca he comido morcilla europea, debo confesar. No, yo tampoco, no sabía ni siquiera que ya pero, podía comerse. Pero no sé si, por ejemplo, nuestra morcilla me parece más amable porque es más seca. O sea, es seca. No, la morcilla, por ejemplo, argentina. Es pura mante. Uy, sí. Todos los grandes de 18. Estenaz. Uy, la morcilla argentina, uy, yo no puedo. Nuestra del restaurante col... Es que la morcilla argentina es solo sangre. Uy, no puedo. Nuestra tiene arroz. Esa es rica. Arvejas, rica. Pero no es tan seca. La francés, la de España es muy buena. Es la famosísima morcilla de Burgos. Que Burgos queda a unas 3 horas de Madrid de camino a Bilbao. Es estupenda, pero uno irse a Burgos a comer una morcilla. Estamos ricos aquí. Exacto. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué si estamos ricos? Pero si van a la Torre Eiffel, hay. Si van a la Torre Eiffel, ya saben que ahí van a poder encontrar mazorquita asada. Imagínate uno llegar a París a comer mazorca asada. La entrada en un puestico. La foto es demasiado curiosa. Es que somos muy colombianos, ¿no? Pero le está funcionando. No, demasiado. Sí, roscadores. Luchadores. Esas, ¿cómo se llama eso? Esos emprendimientos. Exacto. No tienen mucho aliento. Bueno. Ya volvemos. Vamos a continuar ahora con una gran cantante polaca, Basha Szczelewska, más conocida simplemente como Basha. Llegará con un tema. ¿La primera voz de Polonia? Una voz divina. Sí. Llegará con un tema de su álbum Time and Tide del 87, su primer disco en solitario. Esto se llama New Day for You. Bueno, hoy voy a despedir a la reina con 9 arepas. ¿What? ¿9? Porque la quiero despedir con honores. O sea, triples. O sea, 3 triples. Esa señora fue una locura de importancia. Yo creo que aquí nos vamos a ir a la B todos. Los sí, no, a la B, en la B estamos para la C. De una vez para que vayan afinando. ¿Está seguro? No, nuevo. Vamos para la B. No, arrancamos. Mío. Listo. Es que no tengo sino hasta la I-55. Bueno. A ver. dentro de todas esas historias, esas tradiciones de este mundo milenario, de la corona inglesa, desde el año 800 se fue desarrollando una cosa que hoy en día es propiedad de la corona. Y es que todos los cisnes de Inglaterra pertenecen a la corona y por tanto al rey de la corona, que en este caso era la reina Isabel. Hoy en día pasaron y cambiaron de dueño a Carlos III. ¿De cuántos cisnes son dueños? Todos los de Inglaterra. Pues, hoy estoy mareadito. ¿Cómo les pareció este? Bueno, lindo, lindo, muy, muy ecológico. Lindo. Muy elegante, pero los cisnes son muy elegantes. Bueno, se acabó el tiempo, era una cifra, ¿no? Yo lo envié, pero no te entra. Tampoco entra. Ya, acaba de entrar. Ah, mío también. Es que acabo de prender el teléfono. Ah. Ay. Mónica Martínez, 1,000,000. María Juliana Correa, 2,000,000. Nicolás Samper, 15,000. Orlando, 700,000. Pregunto, ¿le puedo dar a Nicolás el punto que está en la jugada? Son 30,000. No, eso da más del 50%. Está lejos, sí, sí, está, no, lejos. Está lejos. Sí, está lejos. Pero deje que yo estoy preguntando. No, pero es que a mí me parece que está lejos. ¿Cuál es un tipo ecuánime? No, pero si a él, sí, a mí me parece que está lejos. Entonces que no, pues no. Sensato. Claro. Listo, menos dos para María Juliana Correa. ¿Menos dos? Perdón, menos uno. En los originales. menos uno. No, con 2,000,000 toca sacar un poco inglés. Sí, no, exacto. Mucha gente. Segundo repaso. Se pudrió todo. Bueno, ¿cómo va el repaso? Porque si no empieza a manipular la información. ¿Cómo va el repaso? ¿Quién va a manipular la información? Pues, ¿quién va a ser la que la maneja? Tú. No, señor. Orlando tiene menos 21 puntos. Sí, María Juliana tiene menos 16. Sí, Orlando me está llamando. Mónica tiene menos 12. Y Nicolás tiene menos 2. Está jodido. No, yo estoy mal y es mal. Orlando, ¿tú me estabas llamando? Se le disparó acá. Se le disparó. Cuidado, se le dispara ese dedo. Se me disparó esa llamada. Entonces, menos 21, Mónica. Otra vez, menos 21, Mónica. ¿Tú cuánto? No, Orlando. No. Menos 21 tiene Orlando. Aparece ahí mismo el... Yo tengo menos 16. Mónica tiene menos 12. Y Nicolás tiene menos 2. Y bueno, siguiente repaso. Este repaso es muy fácil para el que tuvo un pequeño tiempo. Yo le recomendé a Nicolás que lo viera si fuera diferido. No, es que no. Hora de Colombia era a las 5 de la mañana. Lo imposible. No, trabajando mucho. En la misa anglicana católica de la abadía de Westminster, salió un coro espectacular. Sí, lo vi. 42 integrantes. Sin importar la edad, porque no va a contestar, ¿cuántos eran hombres y cuántos eran mujeres? Eso es todo. Música. No importa si son niños, mozalbetes, no. Sin importar, ¿cuántos eran hombres y cuántos eran mujeres? No, es que hice escribiendo. Ay, hombre, pero tarde, Orlando. Pero mostré, no, dos puntos a Orlando Rivera. Mostré en la música. Mostré en la música, pero. Déjalo. Mostré en la música. Le ponen dos puntos menos a Orlando Rivera. Todos. Les mostré en la música, ¿estás sonando sí, la música? Sí, sí. Es que muéstreselo al juez. No se va. Correcto. Sí, no. Bueno, el menos uno es el que puso mayor número de mujeres. Y en este caso es Mónica Martínez, que puso 26 mujeres y 20 hombres. Sí, como que le di mucha prioridad a las sopranos y a las mezzosopranos. Sí, como que nunca viste el coro. O sea, no, sí lo vi. Está claro. Pero, como pero que... estabas drogada. Es que eran las 5 de la mañana, no es fácil ver eso. No es fácil ver eso a esa hora. Es que droga, yo no me drogo. Pero además si estuviera, pudiera calcular. No, era un chiste, ahora no empecemos con dramatismo, era un chiste. Pero no viste el coro. Porque esa respuesta no tiene sentido si estabas viendo la misa. Yo me senté a hablar y me quedé impresionado. porque yo quiero un comentario editorial. No, comentario editorial después. Esto los hace milenarios. El coro eran 42 integrantes, de los cuales 42 son hombres, 16 adultos y 26 niños que hacen de mujer. No, hermanito. ¿Eh? Nico, qué milenario, Nico, ¿no? Porque tiene voz blanca. Entonces hacen la parte. Qué milenario, ¿qué ¿no? Tal, pero Nico, lo dejo ahí raro. Ah. Oye, ese estuvo. Yo vi como la cámara repasada. ¿Cómo va el repaso, por favor? Pero Moni tiene entonces menos uno, ok, esperen, menos 13, y acá menos 2, y acá menos 16. Entonces. Para 10, para 20 y para 50. Sí, exacto. 3 para el tinte. 3 para 10 y 10, 20. Exacto. Orlando tiene menos 23. Hijo de puta. No, le estás. Yo tengo menos 16. Mónica tiene menos 13. Y Nicolás tiene menos 2. Último arepaso, pero nos toca despegar porque hay que respetar a la audiencia de las otras ciudades. Y hay que poner música, por supuesto. Bueno, ¿cuánto es que tiene Mónica? Que no mire. No, menos 13. ¿Y tú menos qué? 16. Y Nico menos 2, y sí. Orlando menos 23. Sí. Ok. Bueno, dentro del evento me estoy retroalimentando nuevamente. Cristian, por favor, que no pase eso porque me confundo. La vez pasada me pasó y no me sienta bien para mi trabajo de director. Si vieron el desfile, que es el desfile que iba desde... hay varios desfiles, pero el más importante es cuando recogen a la reina en el Buckingham Palace y lo llevan hasta, desde el Palacio de Westminster. Me estoy oyendo, por favor. Y la llevan hasta la Abadía de Westminster. Y bueno, hay un desfile de 100 caballos impresionantes que bajan la cabeza de los 280 marinos jóvenes que mueven las cuerdas del carruaje, que es era una cosa que hicieron en 1913 para llevar armamento en la Primera Guerra Mundial, y ahí es que ponen a la reina y la ponen 8 cadetes, etc. Bueno, es una locura. Y dentro de todo eso, antes de entrar a la abadía, cuando ya está todo el mundo sentado aplastado, pues empiezan a hacer música escocesa, que era lo favorito de la reina, que amaba Balmoral, que queda en Escocia, arriba, cerca de Aberdeen, como les dije, a 163 kilómetros de Edimburgo. Y empiezan unos tipos a tocar esas gaitas con unos tambores. Les voy a, el que quiera que conteste, no, voy a preguntarles, entre las gaitas y los tambores, ¿cuántos personajes hay tocando? Estoy abierto y solo acabo de recibir a María Juliana, acabo de recibir a Orlando, qué curiosidad, y acabo de recibir a Mónica, menos uno para Mónica Martínez. Me estoy oyendo, Cristian. Aprovechen el descanso. Nicolás 70, Orlando 80, María Juliana 64. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from fulfilling my duty, I corrected her. 200 hombres armados de gaitas. 200 hombres armados de tambores. En total, 400. No, qué difícil. No, no pidan, no pidan más. Qué gentío. ¿Cómo queda el arepaso, María Julia? Bueno, Orlando queda con menos 23 puntos, yo quedo con menos 16, Mónica con menos 14, Nicolás con menos 2. Emilio, vamos con música, por favor. Listo, vamos. Tres arepasos, rápido. Vamos con el nuevo sencillo de Babyface y Queen Naija, que salió el viernes pasado. Esto se llama Game Over. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Bueno, dándole una despedida a la reina, con sus gatos, con sus caballos, Ella quiso ser caballo de niña. Bueno, llegó a tener hasta 100 caballos. Llegó hasta tener hasta 40 perritos de la raza que le gustaba y los mezclaba con salchicha y le parecían más lindos todavía. Pero no, no la enterraron con nada. Enterraron, no sé cómo quedaría esta mujer, en un mausoleo al lado de su esposo. Bueno, hablemos de mascotas en esta linda sección de la plataforma para mascotas de Laika. Mónica y María Juliana, por favor. Bueno, todas las personas, amantes de los animales, cuando deciden adoptar uno, particularmente un perro, la primera pregunta que se hacen y gastan días en esto es ¿cómo lo voy a llamar? ¿Qué nombre le voy a poner? Muy importante. Y resulta que un estudio señaló que el nombre que escojas para llamar a tu perro marca una diferencia importante en qué tan fácil pueda aprender comandos o le puedas enseñar cosas. Hay que pensar muy bien cómo se va a llamar un perro. Tiene que ser una palabra clave, un identificador personal y entre más corto sea, mejor. Las recomendaciones las hace Christopher Pachel, que es un conductista veterinario, y explica que muchas personas escogen nombres de humanos para llamar a los perros. Los más comunes son Lola, Bruno, Lucas, Matías, Hugo, etc. No está mal, pero lo recomendable es que usen la imaginación y creen un nombre único y corto para el perro. ¿Por qué? Si piensas, por ejemplo, en Indiana Jones, es un buen nombre para un perro, pero es mejor decirlo Indy para que sea un sonido único y que él, siempre que lo escuche, sepa que se están refiriendo a él. Y cuando tienen letras como la P o la K, que hacen como sonidos fuertes, va a ser más fácil para él indicar. Una vez el perro identifique su nombre con claridad, va a ser mucho más fácil enseñarle cualquier truco, claro, que se siente, sentido, decirle que se quede quieto, etcétera, etcétera. Yo le iba a poner Michael Jackson, era muy largo. A Lennon, y después Lennon. Ah, Lennon, dos sílabas. Exacto. Yo creo que máximo tres. Whiskey, por ejemplo, es un gran nombre de perro. Gran nombre de perro. Y tiene K. Ahí está, por si están pensando en adoptar un perro, tengan eso en cuenta a la hora de nombrarlo. Mónica. Bueno, Holanda se convirtió en el primer país en el mundo sin perros callejeros. Y ¿Orlando? Pues, Holanda. No, tranquilo, no, pensé que era Orlando. Holanda. ¿Y cómo lo hicieron? Pues el gobierno ideó como un programa que les permitiera alcanzar ese punto y que pudieran ser ejemplo para el resto de los países. Entonces, ellos hicieron un modelo que se llamó REVIR, que es R de recoger, E de esterilizar, B de vacunar, I de identificar y R de regresar. Y con esto hizo un llamado a la población del país para hacer conciencia del problema y tomar acciones que pudieran arreglarlo. Entonces, en general, el gobierno lo que hizo fue esterilizó, castró, concientizó a la población y lo que hicieron fue empezar a reducir poco a poco la cantidad de perros callejeros. Hubo jornadas masivas de esterilización, se hicieron leyes en contra del abandono animal, como que si usted sacaba a su perro de su casa, me cansé y dejaba el perro, eran 3 años de cárcel y más de $17,000 de multa. También hubo un aumento en los impuestos para los costos de compras de perros de raza pura. Entonces, pues esto hizo que se promoviera la adopción. Y finalmente hubo una campaña de concientización para que los ciudadanos dejaran de ignorar los animales desamparados en las calles. Ya los veían y se volvían paisaje, pues no. En total se logró 1,5 millones de perros recoger, que encontraran hogar. Es decir, el 90% de la población de Holanda adoptó un perro. Y también es importante mencionar que el gobierno holandés pues decidió aplicar la eutanasia aprobada previamente por un juez a los perritos que ya no disfrutaban su vida a raíz de enfermedades que eran terminales, o sea que en verdad no era ni con una medicina, con pastillitas, no, nada. Entonces esto hizo pues que tuvieran gran impacto y que hoy Holanda se convirtiera en el primer país del mundo sin perros callejeros. No, me pareció algo muy lindo y es que estaba buscando por internet porque no me acordaba y eso me lo dijo Carl Troller y lo decíamos en el programa. Yo decía, ¿cómo es que se dice esa vaina? Y es que todos esos señores cambiando de tema un poquito, de los escoceses con sus faldas escocesas, con sus gaitas, van sin ropa interior abajo. O sea, van desnudos. Ah, abajo. Sí, eso tiene un nombre. Ay. Comando. Comando. Correcto. Y eso lo acaba de decir María Juliana. Y dije, hola, qué coincidencia, yo buscando el nombre y bota el nombre Comando, que no recuerdo por qué lo dijiste y te agradezco mucho porque estaba en una ensalzada. Ah, por los comandos que uno le da a los perros para que hagan la acción. Y dije comando. Pero es de rigor que los hombres usen esas faldas sin ropa interior. Totalmente no desnudos. Pero qué raro. No, qué eso frío, significa. ¿No? En la guerra. No sé. Voy a nombrarlo muy suave. Uh-huh. Y les ponían un espejo por debajo. No quiero recordar momentos de prueba. Bueno. Para ver si estaban frescos o no. No puede ser. Y el que no estuviera fresco, lo sacaban. Le decían, quede fresco. Eso era todo. Listo, vamos a continuar ahora con un clásico de una banda muy importante inglesa, la banda Genesis. De esa banda salió primero Peter Gabriel y luego, durante muchos años, el vocalista principal fue Phil Collins. Él es la voz principal en esta canción, una canción que fue número 7 en Estados Unidos en 1992, I Can't Dance. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, pues mucha gente estuvo Joe Biden, estuvo Jill Biden, Higgins de Irlanda, Michael Martin de Irlanda, Billy Michael O'Neill, Emmanuel Macron, Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda, Justin Trudeau, Charles Mitchell, Frank Waller, Sergio Mattarella, presidente de Italia, Jair Bolsonaro, elegante el viejo, Mohamed Chatayi, que primer ministro de Palestina, Bangladesh, Turquía, el señor Erdogan, todo el combo fue completo. Pero algo llamó mucho la atención y fue la llegada en bus, sin comitiva, del emperador de Japón entre los visitantes reales a la Westminster Abbey. Pues la oficina de ellos aceptaron los cargos, a diferencia de Joe, que trajo su avión, trajo su visto, esa vaina. Pero es muy raro que un emperador japonés vaya a un entierro. Y pues es el primer viaje internacional desde que él tomó el trono del 19 con su esposa, la emperadora Masako. Esta visita es supremamente curiosa porque los emperadores japoneses no van a funerales por su cultura. ¿Por qué no van a funerales? ¿Qué pasa? Ah, no, es que sí me fui con toda. Hoy sí me fui con toda. Que abriendo mi teléfono, hermanito, ¿qué pasó ahí? Tranquilos, que no es fácil, por lo cual no voy a ser muy, muy estricto. Y tiene que ser muy precisa, yo no voy a aproximar. Tienen que tener un concepto muy lógico. Y bueno, vamos a ver cómo nos va en esto. Y aquí sí yo no voy a preguntar, sino yo voy a tomar la decisión. María Juliana, porque ven la muerte de una manera distinta al occidente. Pues, por supuesto, ellos son budistas, pero pues me parece es una respuesta, digamos que muy acomodada, muy vaga, pero que no te va a generar ningún problema. ¿Me entiendes? Me entiendo. Pero pasas en las sombras, no te la acepto. Bueno. Pero bien, porque estás cuidando tu pellejo. Claro. Estás cuidando tu alma, estás... Eso es saber jugar. Estás haciendo... Eso es saber jugar. Ah, sí, exactamente. Eso es saber jugar. Eso es jugar. Mónica, a ver, porque honran a los muertos de otra manera, pero por supuesto. Eso es saber jugar. Ellos son budistas, pero tu respuesta es muy vaga. Eso es saber jugar. Orlando, porque a los muertos hay que dejarlos ir solos. Eso no es saber este jugar. Este tipo sí atacó el hoyo. Muy bien, me gusta. Atacó con me gusta. Toda. No, es no saber atacó jugar. Atacó con pero toda, pero es como cuando tú juegas golf y tú tienes que ganar un partido, tienes que tirar al hoyo y si al te hoyo. Pasas, le si tiraste a matar al hoyo. Sí, sí. Claro, bien, así es. Lejos. También hay que estar firme. Pero eso le pone un menos un punto. Pero ¿por qué se iba bien, hombre? Porque es muy raro. Yo me ilusioné. No, no es raro. Especialmente es un pensamiento budista. No sé cómo piensan los budistas, pero... Evidentemente no sabes. Como son, ¿me deja hablar, señor, o habla usted? Sí, porque es que no deja hablar. ¿Qué hacemos? Eso no es saber jugar, Orly, tranquilo. Pero no puede estar en ese tipo de violencia. Faltan dos arepasos. Faltan dos arepasos. Piensa en el budismo. Ya, que contesten ellos por mí, porque es que nadie puede hablar acá en este programa. Bueno, calme, digamos señor. Que... Y Nicolás, que seguro que se metió otra pelotudez de esas. Sí, yo iba como... Cobre. Porque no conciben la muerte como un descenso, sino como un avance. ¡Ah! Pero eso no explica por qué no van a funerales. Claro. No, yo creo que a Nicolás le va a dar el punto. ¿Por qué? No, voy pues porque si es un, pero es que si es un avance también pueden ir a hacerle honor en el funeral. Pero dependiendo de la respuesta, puede ser o no cerca. Perdón, ¿saben la respuesta? Yo les dije no, entonces, pero que yo iba a contestar esto y que yo iba a decidir quién realmente esperemos a que estaba respuesta. En un camino correcto. Ustedes están en un camino muy vago. Orlando pues se comprometió mucho y perdió. Pero Nicolás, dentro de todo, yo creo que tiene toda la razón. Repito a Nicolás, porque no conciben la muerte como un descenso, sino como un avance. Voy a leerlo. Es muy significante en el Japón que un emperador japonés vaya a un funeral, porque en la cultura hay una creencia de que la muerte es impura. Un punto para Nicolás. ¿En dónde hay una cosa de que la muerte es impura? En los originales, chapo. Los japoneses piensan que la muerte es impura, que la gente avanza, la gente no se retrocede. No dice eso, pero creo que está muy bien, Nicolás. Pero si es impura, ¿cómo va a ser un avance? Por eso. Claro, la gente no se muere, la gente renace. Exacto, no lo ven como un descenso, sino como un avance. La gente, exactamente, pero es distinto. O sea, no lo ven como muerte. No, transitan a otro lado. Porque los japoneses en el budismo vuelven y renacen. Exacto. Hasta que llegas a un punto de Siddhartha en que ya te vas a un infinito que nadie conoce. ¿Cómo quedó el arepaso? Que me quedan dos, imagínate. ¿Ahora le pusiste menos dos? No, uno. No, menos uno. Oye, pero ¿por qué ese? Esos ataques están... Deja la cevicia con Orlando. Sí, estoy preguntando. También, pobre Orlando. Pero para que después no me digan, es que se equivocó. Pero si no pone atención, porque fíjese que ni siquiera ver, se da cuenta. Tenemos una entrevista y no puedo... Orlando tiene menos 20. A ver. Orlando tengo tiene una entrevista y no puedo darles más tiempo. Menos ya, 24 puntos. María Juliana, o sea, yo tengo menos 16, Mónica menos 14 y Nicolás menos 1. Segundo repaso sin presentación ni nada. El día de ayer salió una foto oficial de la reina, divina foto, la pueden buscar, donde es una foto ya ella de 96 años que se tomó dos días antes de que comenzara el jubileo, eso fue en el mes de junio, y tenía sus dos piezas favoritas. El collar de perlas de tres vueltas que le regaló su padre, por supuesto, y un broche de aguamarinas y diamantes que tiene dos partes y vienen pegadas y que pues también se lo regaló su padre Jorge VI. ¿En qué año se lo regaló? Todos los grandes jugadores. Música, maestro. 20 segundos. ¿En qué año le regaló el broche de... Nadie lo conocía, se lo puso para esa foto de aguamarina y diamantes. No aproximo, para que no empecemos, es que en fechas es muy difícil. Bueno. Tenemos un problema. Tenemos un 2 negativo. Tenemos un 2 negativo. ¿Cómo si un 2 negativo? María Mónica,

No, pero es que puedes saber. Puede ser. Pero no. Pues, su convicción. Pero es que mi convicción. Claro. Entonces ahí las respuestas, para darles una idea, algo muy grave contestó la gente, que la Comunidad Económica Europea 56%, algo muy grave, pero los fuertes, Italia 70%, Hungría 74% y España 71%, muy grave. Yo puse cero y pues, claro, usted tampoco quería traer un mensaje como tan pesimista, ¿no? Yo pensé que no era, no pienso que no es grave, pero yo insisto que el mundo cambió, pero bueno, pero son tres preguntas. Si usted pasaba dos, claro, entraba al comité. Bueno, esa se rajó. No, pero me rajé, no, me jodí duro. Bueno. Bueno. ¿Y cómo cree que será el cambio climático dentro de los próximos 10 años? Entonces, eso sí era solo la Comunidad Económica. Sí. ¿Muy grave o algo grave? 10. Cero grave, cero. Y puse cero, o sea... ¡Ah! En 10 años no va a pasar nada, dije yo. Porque es que no hay nada que hacer. El mundo está cambiando él solo. Bueno. Entonces ahí ya me rajé. Y la tercera, como yo no sabía, sino que vieron los resultados, pues me sentí un poquito humillado. Pero ¿qué hago, hermano? ¿Qué probabilidad cree que hay de que usted y su familia tengan que ser desplazados de su hogar como resultado del cambio climático, sí, en algún momento en los próximos 25 años? ¿Probable o muy probable? 10. ¿Cero probable? 0. Yo puse 0. Yo no me muevo. Yo... Exacto. Pero usted tiene claro el asunto. Al menos en términos de convicción. Sí, exacto. Entonces me entregaron la vaina y me pegaron una vaciada. Es que la gente contestaba 2 o 3 o 4. Yo puse 0, 0 y 0. Entonces, hermano, estoy más enredado porque me quieren expulsar del comité a patadas. Ah. Ni siquiera... Nunca me nombraban, pero me quieren humillar delante de los otros miembros. ¿Cómo les parece mi historia? Es que... Bueno, pero entonces para la próxima vez que sea postulado... ¿qué, pues necesitaría qué un training, una persona que me enseñe pero a contestar. ¿Pero no cree que está bien? Hablar con Claudia Mamón, por ejemplo. Claro. Claudia, ¿qué debo responder? Todos los grandes jugadores. Tío. Pero ¿para qué quieres ser parte del comité? Pues para aprender. Ayudar al mundo. Bien, pero si tú crees que no va a pasar nada. No, porque ayudarlo quiero convencerlos de que el mundo cambia solo. Ya. Que no tiene nada que ver con la mano del hombre. Que desistan. ¿Tú no, quieres pues convencer que están en el lugar equivocado? Esa vaina. Peor. O sea, que todavía. Estar haciendo cosas horribles. O sea, que era que ver. Bueno, los oyentes, espero que piensen que estoy mamando gallo, pero me gusta. Me gusta mi mamadera de gallo. Bueno, claro, uno nunca sabe, pues, que... Pero Nico, por eso necesito que usted haga una vaina del medio ambiente, vainas ecológicas. Esas vainas. Hamburguesas de champiñones, todas esas vainas. Eso es buenísimo. Hamburguesas de champiñones. No es lo que están haciendo ahora. Usted diga un sitio hamburguesa y nadie sabe. Pero esto no sabe a carne. Qué pena, es de champiñones. De champiñones, de lentejas. De champiñones. Y no, de champiñones es la nueva. Yo, pero hermano, yo pedí fue carne. Claro. Señor, eso es malo para la salud. Si acaso champiñones. Tenemos carbe. Pero ¿por qué cobra $20 por una hamburguesa de champiñones? Es que es más difícil de hacer. Bueno, hermano, ¿sabe qué? La cuenta. Bueno, básicamente esa era la historia, hermano. Pero no sé, yo no soy comprendido. No, pero bueno, pero ¿sabe que me gustó su sinceridad en el test? Es que el otro test eran como 20 preguntas, yo creo que pasé ni una. Se rajó en todas. Yo diría que, por ejemplo, María Juliana me hiciera un test. A ver si estoy preparado, un test del medio ambiente. Claro, a ver qué pasa. De las bolsas, ¿cuáles prefieres? De plástico, por supuesto. Exacto. Pero y eso así. ¿Cómo todo, separa todo? La basura, todas esas vainas. Exacto, que si los chicles los puedes tirar a la calle. Que se puede reciclar y que no. Los chicles. Que si las colillas de los cigarrillos se pueden botar, claro. Claro. Los filtros, eso se recupera, ¿sí o no, María Julia? Que si el plástico es biodegradable, también. Claro, todas las bolsas para el mercado son más resistentes. Pero bueno, mejor dicho. Pero ríete un poco, estoy molestando. Yo sé. Bueno, vamos a leer los tweets porque no hemos leído ni uno y nos faltan los homenajes fuera de eso. a la pregunta, Nicolás. Ay, hombre, a la pregunta del día de hoy en los originales, que es: ¿qué miembro de tu familia te odia con hipocresía? John Torres, dólar 4,415. Don Neto, en mi familia me odian sin hipocresía. Posdata, el emperador japonés no va a funerales porque no debe estar cerca de la impureza de la mortalidad. Nota Nico a su respuesta. Vamos a ver, 5-8. Muy bien, ese sí. Roberto Bello, mi perra se llama Arepa. Nota Nico. Vamos a ponerle 0-1. Mi padre, el mi primo, el camandulero. Afortunadamente lo veo solo el fin de año o en el sepelio de algún familiar. Siempre se le nota la piquiña. Nota Nico. Bueno, vamos a poner 5-4. Casi a todos les caigo mal, pues se las creen dedo parado. Y como yo les rindo pleitesía, les doy importancia y me deslumbra sus riquezas, entonces se molestan. Se creen las últimas cocas del desierto. Es mejor ser pobre que rico. Alicia Garay Garay. Bueno, vamos a ponerle 5-4. Chiva, a propósito de los arepasos reales, ¿me puede resolver una duda? ¿Todos esos caballos en el desfile también hacen popó? Pues no sé, me imagino que no. No, los echan del grupo. No, van, tienen unos baños ahí para ellos. Alberto Patiño. Muy educado. Creo que mi abuelita paterna siempre me odió. A todos los nietos les daba buena plata en sus cumpleaños. A mí me daba 3 canicas. Un día le dije, ¿por qué me odias? ¿Es que soy adoptado? Me respondió, no diga bobadas. ¿Usted cree que si hubiéramos podido escoger, habíamos traído al más feo? No, ¿cómo? Un cocho. Muy bueno. Roberto Bello, pues como les cuento, soy recibido entonces, me odian todos tanto que me hacen nunca una llamada, ni siquiera un mensaje de WhatsApp, que es gratis. Esa es la que me tocó, abrazos, ¿no, Tanico? Bueno, pero rico así, mejor, 0-1. Padezco el mismo problema de Nicolás, pero sin el atún podrido. Mi abuela me odiaba de frente y sin hipocresía, ¿no, Tanico? Ay, hombre, vamos a poner 5-4, qué difícil. Una tía hermana de mi mamá de pequeño, al menor descuido de mi madre, me metía calvazos o me pellizcaba. Así las cosas, pasó el tiempo y nos dimos cuenta que mi tía tenía cuento con mi papá. No. Desde ahí se pudrió todo. Mi madre se separó de mi papá desde ese momento. No me digas, 5-8. Hola, mis capullos hermosos, me odio. Hola. Me odia con hipocresía y odio jarocho, mi primo. Es un desgraciado. Lo ayudé a criar con mucho amor, pero ni modo, es su esencia. ¿Pero qué podrá esperar si alguien que ni a su madre quiso? Uy, se pudrió todo, 5-8. Me encantan esos. Se están revelando un montón. Se están desahogando, catarsis. Me gusta, Claudia Pozo. Tengo unos primos que no soy de sus afectos. Después de la pandemia me arrebató, después de que la pandemia mató a mi papá, pensaron que yo iba a continuar su legado de hada madrina. Saludos para todos. No, amigos, vámonos bajando de ese bus. 5-4. Gracias por leerme al aire, apreciado Jaime. Ahora me siento un tris menos incomprendido. No, Tanito. Vamos a poner 5-4. Una tía me saludó de eso y todo, pero si me conseguía una novia bonita, decía que me vio. Si hacía algún negocio y ganaba plata, que estaba haciendo torcidos. Tengo hojas bonitas. Y que a quien saldría la dice con odio, pero cuando se despide dice que Dios lo bendiga. Hijo. No, mi señora, cálmese, por Dios. 5-4. Yo sé que voy a sacar baja nota, pero la verdad es que ningún miembro de mi familia me odia. Hombre, qué alegría, 0-1. Sí, qué felicidad. Mi prima, chisme fresco, que le llamamos, me la tiene adentro porque en días anteriores no le cuadré al cardan. Bueno. Emilio, ¿sí? ¿Cómo vamos de música? ¿Todavía tienes? Bastante todavía. En segundos homenajes. Listo, vamos entonces ahora a continuar con Camila Cabello, que de hecho fue una de las teloneras de Coldplay este fin de semana en el Campino. Oigamos esta versión en vivo de su éxito Havana. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un año como en un día como hoy nació Rufino José Cuervo. Claro. En 1844. En un día como hoy nació Paul Williams, Hamilton Williams, músico, compositor. En un día como hoy nació Jeremy Irons en 1948, ganador del premio Oscar por El misterio de Von Willow. En un día como hoy nació Mama Cass, esa nace todos los días, Emilio. Mama los Cass Mamas and the Papas. No, el que nació fue John Phillips. Todos los días. Todos los días nacen esos manes. Todos los días. Pero bueno, hagámosle un homenaje a Mamas and the Papas, que quisiera que fuera el último del año. Nació en 1941. Listo. Pues un día como hoy. De hecho, un día como hoy, ella nace en 1941, como ya habíamos dicho, y vamos a recordar este éxito de ese grupo, que es Dedicated to the One I Love. Mama Cass murió en el 74, se atoró con un sándwich y broncoaspiró, bueno, porque estaba un poco drogada. Y le gustaba la comida, era un poco obesa. Bueno, bueno. Déjela, en el año 56 nació Amparo Grisales. Hombre, no me diga. En el 56, o sea, es de mi edad. No, Amparito, vamos a meterle 56, un poquito. Cumple 66. Ella tiene la exacta misma edad que mi mamá. Cumple el mismo día. ¿Ah, sí? Es que Olguita hoy está cumpliendo años. Felicidades, Olguita. Happy birthday. Ay, felicitaciones. Lo que pasa es que yo creo que Amparito nació 6 años antes. Yo también. Pero sí, sí. Ese es 6 años antes del 50. O sea, en el 50. Te digo. Pero digamos no, puede ser de mi edad. No me retes. Yo creo que vio el maracanazo. No, no puede ser. Estaba en el estadio. No me rete. Sí, en el 56. No molestemos. Sí, es de Wikipedia. No molestemos. Quieta, estar... sí. Ella lo pudo haber alterado. Sí, claro. Ella puede decir que tiene la misma edad de Olguita, pero no tiene la misma edad. No. Es mayor que Olguita. Olguita es no mucho más joven. Por Dios, pero ustedes de verdad. No, no, yo es que te creo. Los verdes, por favor. Eso. No, es que de verdad, hermano. Las verduras. Se quedó con 60 años toda la vida. Siempre habrá lugar para es verdad, negros, blancos, es verdad, tierras son mestizos. Todos los colores tienen pasaporte Dios. Abierto en este lugar, hasta los verdes. En una época trató de lanzarse como cantante. Los verdes. Sí. Claro, una raza son discoboleros. Dejen oír la mención e inocente, de cuyo la, diccionario la, no una obra maestra de Nico. La malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. ¡Hola! Importante verdor. En el 74, Jimmy Fallon, actor, cantante, presentador, es una de las figuras más fluidas del entertainment de Estados Unidos. En el 74, una belleza. ¿Jimmy Fallon fluido? No. No, es, no, ¿no te parece? No, es como más Jace Corden, pero no Jimmy Fallon, ¿será? Jimmy Fallon es totalmente fluido, puro flujo. No. No, o sea, ¿les parece muy baroncito? Bueno, Victoria's... es que de verdad... Otra vez los verdes, o sea, es que yo no puedo con eso. Otra vez. Siempre habrá lugar para negros, blancos, mestizos. Y Stephen Colbert, tampoco. En este lugar. Bueno, eso hasta sí un poquito más. No. Vale. No, yo te sigo creyendo. Verdes, pero, ¿no? Una raza pero créanme crema, que yo tengo cántica, el. Sí, no, esas canas el fluidómetro total. Cajón, el fluido. Una novela súper bella, pero ya pues dedicada a María está un poco Juliana mayor, Correa, nació en el 74. Victoria Silvstedt, linda. Pero ya está muy cucha. Bueno, y nació Nile Rodgers. Nace todos oiga, ese sí los que, días. Qué nacimiento. ¿No? Última vez que nace este perdón, en este programa. Perdón, voy a decir algo en mi defensa. Nunca lo he hecho la un homenaje. De él. Voy a decir algo en la defensa mía y la de él. Nunca le he hecho un homenaje y me parece que, de hecho, le estamos debiendo homenajes. ¿Será que de pronto metimos a Chic, no? Hemos metido a Chic, todos pero los es que días, Nile Rodgers... son 5 de Chic, no, más Nile, de hecho son dos. Los amigos de Nile... Uy, no, no. De hecho son dos y les tengo una noticia. Full homenaje en Sabor de la Noche. Ah, es que me parece que... Me he dicho, yo creo que el productor más importante que ha tenido el pop en los últimos... Aproveche 50 años. Es que muy no discutible, pero bueno. Por acá. No, es que está dale discutiendo con el mayor fan de él. Entonces, muy vamos. Discutible afirmación. Pero bueno. Vamos, por favor, con la música, que esto no es un ring de boxeo. ¿Qué bueno, vamos? Él siempre fue influenciado por Brasil. Él siempre dijo que él amaba la película Orfeo Negro. Y de ahí sale esta canción, de esta inspiración por Brasil que tuvo Nile Rodgers, de Chic, esto que se llama Sao Paulo. En los originales... Los de arriba. Uy, hermano, ese man sí está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, no tan igual. No, no, no, no, no. ¿Arriba o abajo, María Juliana? Pues no sé. No sé si arriba o abajo. Yo creo que debes definir. Sí. Oh, defínelo tú. ¿Se acuerdan de Constantine? Sí, claro. ¿La película? Constantin. Sí. Constantin. Constantin. Tira, no te sí. pronuncio. En el 2005, Keanu Reeves pues sí. protagonizó esta película, que era una película de terror, básicamente, que tenía acción y magia negra. Keanu Reeves encarnaba a John Constantine, un personaje de DC Comics, pues que vivía aventuras súper oscuras, alejadas pues de los otros cómics que tiene la franquicia. A él no le fue muy bien con esta película, de hecho fue medio un fiasco. Claro que no le importa nada, Seba está en sí, otro, está lado. Otro lado. Es que, es lo raro, a pesar de que le fue mal a la película, va a haber segunda parte. Warner Brothers ¿sí? le dio luz verde a una segunda parte de Constantine, y Keanu Reeves la va a protagonizar nuevamente. Otra vez él. ¿Sí? Mira, si ves, porque ese man dice... Entonces no sé si es arriba o abajo. Pues yo, arriba. Yo te diría que es arriba para Keanu Reeves porque tiene trabajo. Por abajo, sí. Y para algunos que les gusta la peli. Pero abajo porque qué rico verlo en otro tipo de películas. Pero abajo porque pues fue un proyecto fallido. Exacto. De alguna manera, ¿no? Es porque sí no me podía definir. Pero es arriba porque le dieron... Bueno, está bien, démosle otra oportunidad. Está bien. Sí. Bueno, Emilio, vamos con música. Listo, vamos ahora con una cantante de R&B, Emmeline, y una canción que salió hace unos meses. Este sencillo se llama Objects in the Mirror. Bueno, últimos tres arepasos de la reina. Último programa dedicado a la realeza. Ay, qué pesado. Último programa dedicado a Carlos III. Nos va a hacer falta. A mí mucho. Uf. Pero ya Uy. Mañana seremos personas del común. Sí. Muchas gracias. Una de las pérdidas más grandes que son tres arepasos, la única de las pérdidas más grandes que tuvo la reina fue la pérdida de un perrito un mes después de que se murió su marido Felipe, Philip de Edimburgo. Yo le pediría a Orlando que revise los dedos de todo el mundo, por favor. Se confía y él les están dando por micrófono vainas. Ella se llamaba Candy y era una mezcla de un salchicha con un corgi, uh-huh. conocido como Dorgi. Y cuando se murió esta niña, esta bebé perra, esta niña muñequita. Perra, uh-huh. niña perra, ella se destruyó. Y de ahí se le destruyó la vida porque se le murió su amor uh-huh. y su perro más querido. Era una niña. Se llamaba Candy. El nombre es bastante prostituto. No, sí, o sea, no. Candy, no sé, Bambi, mucho. Generalmente es las estrellas de porno se llaman Candy y Bambi. Ah, sí. ¿De qué edad murió la perra? Destruida. Bueno, tienen ya 10 segundos. Ya tengo abierta la página. Menos uno para María Juliana Correa. En los oídos. ¿Por qué se ríe, hermano? Porque esto para Juliana. Correccionar. ¿Qué pasó? ¿Qué es la risa? ¿Qué pasa? ¿Qué hace este año? Tan linda que me quedo cegado. Orlando, ella 7 años, 5 años, María Juliana, Nicolás, 15 añitos, 15 añitos. ¿Puso añitos? No, pero es como para ofenderme. Menos dos por eso. Oh, es porque, sí, porque me da porque ternura. Se está burlando del director. Siento tono de burla. Me da ternura el salchorgui. Salchorgui. Bueno, 9 años Orlando, 7 años Mónica, entonces María Juliana 5 menos 1. Bueno. La respuesta correcta es 18 años. Sí, no, estaba muy grande. O sea, casi grande. La de una muerte. Sí, no. Ah, pero pucha. Contigo, y ella destruida, no, la aprovechó un resto. Años le duró mucho. Sí. La tenía desde el 2004, o sea, está bien tener un... Y hay que tirar 96 años también. Exacto, sí, se murió de la misma edad. No, no sé qué es tampoco. De la misma edad. Yo que calculé 18 por 7. Se murió, hermano. 96. No, fue inesperada manito, la muerte manito. De Candy. Es que era muy, sí, muy necia. Es que con ese nombre, creo que era Estrella Porra. Pero mire que en esa monarquía sigamos. Son muy longevos hasta los animalitos. Hasta los sigamos. ¿Qué es eso? 126 años humanos. Sigamos, hermano, sigamos, o si no, no acabamos esta vaina nunca, hermano. Segundo arepaso. No se sabe qué va a hacer el rey Carlos III con todos los productos que apoyaba a la reina. No sé si ustedes sabían, pero ella adoraba un lugar de quesos. Los quesos no son famosos. ¿Ah, los sí? Que se llama Paxton and Whitfield. Artesanos desde 1797. Mantiene una tienda en Jermyn Street, en Londres, donde el sí. premio Nobel, uh-huh. Juan Manuel Santos, hace sus camisas. Uh-huh. Hilditch and Key es uno de los sitios. Pero tenía un sitio, un localito, y ella lo mantenía. Y eran los proveedores del queso de la reina Isabel. Uy, eso sí quedaron graves ahora. Eso sí quedaron llorar, ¿vio? Se les va y ahora le toca a Charlie. Todo Charlie, no. El Charlie va a decir, nah, yo no como esos sándwiches. Otro sitio impecable se llamaba Prestat. Y era el sitio favorito de su majestad. ¿Cuál era el producto que más le gustaba de Prestat? Es mi pregunta. Música. Ojo con las manos. Prestat. Prestat. Ambas son de tetilla. Gracias. Prestat. Era su proveedor de. Y que era el que más le gustaba de sus productos. Ay, no sé. Bueno, menos uno para Moni. No, no. Nadie. Te entró cuando. Tun, tun. ¿Cómo? ¿Te entró? Nicolás, los cupcakes. Ya no comía cupcakes. Los echaba Rivera, dentro del tepa que jamón. Queda suavecito. Hágame el favor, jamón. Jamón a los 96. Pero este es el peor. Mónica Martínez, Chef Burgers. Menos uno para Mónica. ¿De o sea, qué estás no aguanta hablando? Mucho. Bueno, unas mini burgers para echar para el chef. ¿Qué pasa? Y María Julia. Harta siracha, por favor, para la reina. Corrected them, sir. Sobre esa pregunta, era una chocolatería. ¿Cuál era el chocolate es que más todo le gustaba a la reina? Segunda parte del segundo arepaso. Música. 20 ¿Cuál segundos. El chocolate que más le gustaba? ¿El tipo de chocolate o la marca de chocolate? Pues es que la marca es Prestat. No okay. Va a contestar. Claro, me dan la banderita, ¿no? Qué bobito. Se acabó el tiempo y no hay respuestas de todos. Sí. Yo ya hace Orlando tiempo. Sigue escribiendo. Choco almendras. Choco. Claro, ¿no choco ramo? Con almendras. Chocolate Lizzie con almendras. Ahí dice choco almendras. Es un choco ramo, pero los dientes. No. Ay, no. Choco almendra, ¿qué es chocolate? Sí, ya, porque es choco almendra. Sí, chocolate con almendra. Sí, sí. No, pero el choco almendra es deli. María Julia, bueno, un minutico. Es que vamos a coger las de la señora. María Juliana Correa, el blanco. Mónica Martínez, el blanco. Acuérdense que el chocolate blanco no es chocolate. No es chocolate. ¿Ah, no? No es hecho, no. No, no es hecho con cacao. Nunca se les olvide eso. Sí. Menos de digo. Ustedes, usted es un programa. O sea, yo doy enseñanzas, pero tampoco me voy a sentar a darles clase. Ay, no, pero enséñanos. O sea, hoy nos acabas de abrir los ojos. ¿Cómo no así que no? A ver de qué está hecho a un ver, chocolate blanco de esos Toblerón. Y o, Nicolás Samper, chocolate relleno de menta. Le voy a sentar mal. Voy a leer la respuesta. Pero para el aliento. Para el aliento le serví. Muy cerca del pasaje comercial de Princess, una pequeña tienda de chocolates. Y Manta, Prestat, proveedores de chocolate de su majestad. Durante 2 años podrán mantener lo que resulta un reclamo irresistible. Y si Carlos prefiere otro, Samna, la dependiente, solo habla de lo que sabe. Estos eran los favoritos de Isabel II. Los chocolates con menta. ¿Eh? ¡Ay, lo ay. ¿Qué? ¿Chocolates qué? Con menta. ¿Es en serio? Muy, es que eso es muy inglés. Los, total. Los menta. After Eight. Además, total, ¿no? After Eight es totalmente total, ¿no? Famoso. El los chocolates con menta. Total. De hecho, los chocolates ingleses en sí son famosos. Bueno, el chocolate blanco está hecho de manteca, cacao, azúcar y sólidos de leche. Por eso no es cacao, es manteca. Vamos a ponerle más cacao. Uno a Nicolás. O sea, un punto. Sí, uno. Más uno no, uno. Pues más uno es un punto. Es que ya no existe un decir. Más uno negativo, no. Sí, te por favor, ¿le pueden dar coba? Chapo. Eso, gracias. Chapo. Hace rato que no vas bandera, Nico. Mira que ya estoy cuadrando cajas. Sí, te felicito. Ya voy cuadrando cajas. ¿Te vas a cuadrar? Tercera de paso. Es que se los hago fácil o difícil. Fácil. Sí, tres, quejo. ¿Vieron el funeral de hoy? Pues sí, pues mientras trabajábamos íbamos viendo. Creo que nunca vieron nada. En la funeraria estuve un ratito y me fui. Y hablen honestamente que no lo vieron porque no les creo ni media palabra. ¿Lo vieron? No. No. Vimos un poquito, sí. Bueno, el último arepaso tiene que ver con la comitiva de dos personas. Eso lo hacen perfectamente organizado. La comitiva de la reina consorte, ella ahora comitiva de familia, y la comitiva del rey, Carlos III. Deme unos nombres de cada comitiva. La de Camila. ¿Unos nombres? Es que no le entiendo la pregunta bien. ¿Nombres propios? Hay que decir nombres propios de la comitiva de cada uno. No, Jaime, ¿what? Música. Okay, ¿me pones los nombres de mis tías políticas? Pero es que tus tías políticas... Me voy a quedar callado, bueno. Yo prefiero no ofender. O sea, un par de nombres hay que escribir. No, un par de nombres no, entre más pongan mejor. O sea, pueden poner 10, tranquilos. O sea, les voy a dar un minuto. Ah, ok. Oli, pon Bruno, las si quieres. Comitivas de la reina consorte, que es Camila Parker, y la comitiva del rey Carlos III. O sea, ellos iban con gente. Gente muy importante. Ah. Gente que los acude, gente que es todo. Pero ponemos los nombres o sus cargos. Los nombres. Perfecto. O si quieren los cargos, música. Ya no les acepto ninguna pregunta más. Si los veo muy perdidos, les hago otro repaso. ¿Qué es esto, María Juliana, Marta y Robert? ¿Quiénes son esos? Yo no sé. Oye, ¿tú qué estás pensando? Ya tienes menos dos asegurado. Más música. Me pides nombre. Yo voy a... Hombre, es que los nombres son las personas que... Si es que no entendieron. Ay. Yo puse uno polémico. Para. Eso es perder el tiempo. ¿Cuántas marcas de champaña tiene el príncipe Carlos III que decidir que va a seguir con ellas porque son del deseo de la reina? Ella mantiene a esas marcas de champaña. ¿Cuántas marcas de champaña hay que Carlos puede cambiar actualmente? Que son propiedad al servicio de su majestad, la reina. ¿Cuántas? No, es que no me entendieron, era fácil. No, pues no. No es un número, se van a enredar. Eso sí son 20 segundos, ¿no? No, pues que el anterior sí era el reino de la confusión. Era difícil. No, sí, es que nombres de la comitiva. Orlando Rivera 25, Nicolás 6, Mónica 4 y María Juliana 7, menos 1 para Mónica Martínez. De una vez. ¿Cuánto dijiste, Moni? 4 originales. Son 18. La pelea en la B está, pero bueno. La corrección. Son 18. Qué cantidad. Qué delicia, ese dueño de tanto. No, ella, era dueña. Ella los patrocinaba y solo le vendían a la familia bueno, real. Bueno, por eso qué delicia. Carlos tiene que decidir si sigue con eso o cancela todos esos contratos y los va a cancelar. Hay más que uno allá en Inglaterra. Bueno, finalmente, la comitiva de la reina consorte es el vicealmirante Sir Tim Lawrence, la condesa de Wessex, la princesa de Wales, que es Kate Middleton. La princesa Charlotte, que es la hija de Kate, el duquecito de Sussex, que es Jorge, No, Jorge no, el duque de Sussex es... no me acuerdo. El no sé qué y el príncipe Michael of Kent. Del lado del rey es el príncipe real, que es nuestro amiguillo. El príncipe de Gales, que es su hijo. El príncipe George, que es su nieto. El duque de Sussex, que es su otro hijo, Harry. Mr. Peter Phillips y el duque de Kent. No era tan complicado. No, pero bueno, ¿cómo que no? Ya se canceló el tema. ¿Cómo quedó el arepaso? Por favor, María Julia. Orlando quedó con menos 23 puntos. Mónica quedó con menos 18. Yo quedé con menos 17. Y Nicolás quedó en ceros. No. ¿Tú qué opinas de lo que está pasando con Nicolás en este momento? Nada, no ha pasado nada. Me parece que les lleva ya 23 puntos. Está en ceros. Sí, no tiene nada, 23 digamos, puntos. Pero están ceros. Y les quiero decir que quedan dos semanas. Dos. Así termina todo el tema de la corona. Espero que me tengan algún aprecio por todo el trabajo que hice de investigación. Aprendimos para los mucho, Jaime. Eso sí. Y pues yo les pido el favor de que, como ya no va a haber eso, que se muevan en otro tipo de campos. Para el arepaso, que ya a partir de mañana está muy bueno, es muy variado, mañana está muy bueno. Bueno. Entonces, Nicolás, ¿quién ganó el Twitter? Mire, el Twitter sobre el tema del día de hoy, que fue, pues bueno, ya lo habíamos planteado, que fue, ¿qué miembro de tu familia te odia con hipocresía? Bueno, pues ganaron. Andrés GM, que dijo, una tía hermana de mi mamá de pequeño y al menor descuido de mi madre la atrevida me metía calvazos o me pellizcaba. Así las cosas, pasó el tiempo y nos dimos cuenta que mi tía tenía cuento con mi papá. Desde ahí se pudrió todo, mi madre se separó de mi papá desde ese entonces. Y Alberto Patiño, que dijo, creo que mi abuelita paterna siempre me odió. A todos los nietos les daba buena plata en su cumpleaños y a mí me daba tres canicas. Un día le dije, ¿por qué me odias? ¿Es que soy adoptado? Me respondió, no diga bobadas. ¿Usted cree que si hubiéramos podido escoger habíamos traído el más feo? No, qué fuerte. No, horrible. Terminamos bueno, con música y a las 8 encuentro el sabor de la... Pero no hay tiempo para música por la hora. ¿Qué hora son? Perdón. Son las 7:59. Ah, no, qué pena. Despegamos, por favor.